Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la FM. Y el programa que empieza a continuación es Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña todos o casi todos los martes desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Un programa que se emite desde el subsuelo zaragozano, pero que también se escucha en otros puntos. Puedes escuchar la reemisión en Radio Bronca de Barcelona, Radio Activa de Alcoy, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Pirineo de Huesca y Radio Chabolo desde la República Independiente de Torrero. También nos puedes escuchar en diferido cuando te dé la gana, descargándotelo, poniéndote en el coche, en el ordenador o en el MP3, pues haciéndolo a través del podcast que colgamos semanalmente, normalmente los miércoles posteriores a la emisión del programa, que puedes encontrarlo tanto en la página web de Radio Bronca, que es podcast.radiobronca.info, como en la página web de Radio Topo, radiotopo.norezabaturra.org. También estamos para esas aplicaciones de móvil en iVoox, esa aplicación que puedes, bueno, pues descargarte, y es más fácil suscribirte al canal de Ciutat Podrida a través de tu móvil. Y dicho todo esto y todas estas presentaciones, empieza ya el Ciutat Podrida de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Pues bien, con este temazo de la banda Gangrene, directamente desde Boston, pues empezamos esta podida de hoy. Hemos escuchado el tema Alcohol, extraído de su primer EP, o uno de sus primeros EPs, el EP Skate to Hell, que después ha sido recogido en, bueno, varios bootlegs y recopilatorios, esta mítica banda de hardcore de principios de los 80, que, bueno, cuando daba sus primeros pinitos, después se volvió un poquito más crossover. Muy buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Bueno, caballero, no, que caballeros son los que montan a caballo y tú a caballo no montas ni tampoco tonteas con eso, él. Eso es mentira. A ver. Pero esto ya pondré alguna foto por ahí. Vale. Sí. Tú pon fotos, que ya haremos algo con las fotos. Luego te lo cuento que vas a salivar. Bueno. No te habrás marcado un escorbutín. No, pero he montado a caballo. Bueno. Estas cosas ya sabes que a mí... Ya lo sé, ya por eso te digo. Me hace mogollón de ilusión. Lo sé, por eso me hice las fotos, más que nada para que tengas un rato, para entretenerte. Bien, me gusta. Hagamos una risita. Bueno, pues te escuchar gangrene y saber que has montado, que has galopado. Bueno, tanto como galopar. Bueno, ya te hubiese gustado, que has montado a caballo. Ya te hubiese gustado el bicho. Sí. Pues resulta que tenemos un programa bastante ajetreado hoy, bastante repleto, así como la semana que tenemos. Tenemos un fin de semana bastante ajetreadito. Bastante intenso, tenemos de entrada concierto el viernes en Las Armas, vómitos en Sayuma, Carrero Blanco campeón de salto. Casi nada, sábado, San Patrick's Day de Zaragoza, segunda edición, con 13 Klaus Brutus Doubters y Dream Hunters. Y vamos a hablar con una banda de cada uno de los conciertos hoy. Hablaremos con Sensayuma y hablaremos con Brutus Doubters. Pues estupendo. Y antes lo que haremos es poner algunas novedades, como por ejemplo un disco de una banda veteranísima de la escena hardcore de Euskal Herria. Ellos llevan desde el año 96 tocando casi nada. Y ellos se responden al nombre de Fly Shit, una banda que ha lanzado ya bastantes discos a sus espaldas, pero que por primera vez ven editado un disco suyo en vinilo, cosa que está bastante bien y ya era un poco hora de hacer justicia de semejante institución del hardcore de Euskal Herria, de Vergara, si no recuerdo mal, pues de sacar en vinilo, como debe ser. Y han sacado un disco que responde al nombre de Barneko Otsaren Vila, que quiere decir en busca de la voz interior. Y qué decir de Flysheet, a mí personalmente me recuerdan bastante, siempre he dicho que hago una comparación como que son los Subterranean Kiss de Euskal Herria, ¿no? Tienen un rollo, pues se notan esas mismas influencias y me recuerdan sobre todo a Subterranean la última época, la última época así un poco más no tan atropellada. Ni tan visceral, sino que un poco más técnica, ¿no? Y bueno, pues más cuidada la producción de cada uno de sus trabajos. A mí es un disco que me encanta, este de Flysheet. Y bueno, pues vamos a escucharlo ya. Decir que esto está editado y distribuido por DDT Banak Attack, como ya he hecho con varios trabajos de la banda, con Imager Empire y la propia banda. Se puede conseguir por 10 pavos. Y el LP incluye también un CD. Que esto está muy bien, porque pillas el LP, lo escuchas en casa, el CD, al coche. Porque eso, como hemos dicho muchas veces, llevar el tocadiscos en el coche es muy complicado. Salta. Ir cambiando de cara. Complicado. Se te mueve la moneda encima para que no salte. Claro, no, muy no lioso, puede ser. Muy lioso. Mejor el CD donde vas a parar. Sí, entonces es una combinación perfecta la de hacerte con este nuevo trabajo de esta banda tremenda y súper recomendable de Euskal Herria llamada Flysheet, que vamos a escuchar uno de los cortes de este nuevo trabajo y vamos a escuchar el tema concretamente Isilkeria. Así que con vosotros y vosotras, Flysheet. Gehiengo ezinak ez du nahi bere burua riskatu. Ezkutatu nahi bere burua riskatu. Da erabakiak beste eskuetan usten ditu. Gehiengo isiak ez aldu nahi konturatu. Arazo aterten bidea bere baitan ditu. Bien, pues así sonaba lo último de esta banda de Euskadi que responde al nombre de Flysheet. ¿Qué tal? ¿Bien, no? Oh, muy bien, muy bien. Ya hablábamos antes que no controlaba yo esta banda y digo, hostia, ¿cómo no conozco yo semejante maravilla? ¿Eso digo yo? ¿Cómo que no conoces eso? Pues no lo sé, porque no puedo conocer todo. Porque yo creo que no sé, yo viviendo aquí no recuerdo viviendo en Zaragoza, pero yo, bueno, en Barcelona coincido con ellos, en Euskadi también. Los he visto varias veces en directo y en directo tienen, la verdad es que hay que decir que es una banda que tiene un muy buen directo. Porque no defraudo en absoluto. Es que no me suena ni de haber visto concierto de ellos siquiera. Es que a mí sí que me suena que aquí tocaron una vez un concierto que organizó Mala Raza en el Centro Cívico Almozara hace ya cosa de 9 años o algo así. 8 o 9 años o algo así. Sí que me suena, me quiere sonar que estuvieron tocando. Pero bueno, no puedo confirmarlo al 100% porque no estuve en ese concierto. Yo tampoco. Ya veo. Pues seguimos moviéndonos por Euskadi y nos vamos hacia Bilbao. Ahí tenemos una banda que responde también al nombre de Wizards y que se mueven por otros terrenos, unos terrenos más pantanosos, más tenebrosos, más cálidos. Ellos sería una banda de rock and roll al uso, hard rock, como quieras llamarle, pero que hoy en día pues la gente lo va a etiquetar de stoner rock, esa etiqueta odiosa que empiezo yo a odiar tanto. Bien, ellos fueron ganadores de la 26ª edición, o ¿cómo sería dicho esto? 26ª. 26ª. Joder, cómo suelta que has estudiado. Verdad. 26ª edición del Villa de Bilbao. Esos 2 años de filología hicieron maravilla. Hombre, para aprender esto por lo menos estas cositas. Hombre, claro. Leído que es uno. Claro. Pues bueno, la 26ª edición del Villa de Bilbao de noviembre del 2004 ganaron en el apartado del metal y bueno, pues habían editado una maqueta previamente y después nos lanzan una maqueta llamada Plagues y ahora lanzan su disco homónimo de Wizards en el 2015. Editado por Witch Records y Gea Music. Y bueno, pues la verdad es que a mí no me ha decepcionado en absoluto. O sea, es una pedazo de ópera prima, sin contar la maqueta, la que se han marcado de Wizards desde Bilbao. Está este quinteto que nos recuerdan a bandas del rock más cálido, el hard rock más cálido. Evidentemente no podemos dejar de evitar de hacer referencia a Black Sabbath, entre otras cosas, o Catedral también, la época más rockera, no tan doom. Así que vamos a escuchar un tema de esta banda. Decir también, importante, que bueno, pues que vamos a poner el tema que vamos a poner, que es del videoclip que acaban de estrenar hace bien poquito, llamado Cimmerian Lard, que es el tema que vamos a poner y que esto está en videoclip. Si queréis verlo, pues os vais a YouTube o los buscáis en Facebook, que sabemos, pillines y pillinas, que todos gastáis de esto, aunque sea con nombres falsos y con fotos de perfil falsas. Es verdad, ¿eh? Es verdad, es que al final todo el mundo tiene. Sí, y sí. Alguno incluso tiene 4 o 5, que ya los hemos pillado. Alguna también. También. Y eso, pues buscáis The Wizards y veis su videoclip, o si no, buscáis en YouTube o en cualquier lado. Vamos a escuchar Cimmerian Lard de esta banda llamada The Wizards desde Bilbao, muy recomendable, sobre todo si os va este rock setentero. We'll be right back. Pues así suenan The Wizards desde Bilbao. Y otra banda que queríamos presentar aquí en la primera parte del programa, antes de entrar ya a hablaros de las citas de este fin de semana y entrar con esas conexiones telefónicas, pues es Anti-Idols, de Anti-Idols, una banda que llega desde Madrid y que lanzaron un primer disco autoproducido con 12 temas. Punk rock, que como ellos nos dicen, influenciado por bandas como por ejemplo The Unseen, Rancid, Far From Fringed o Social Distortion. Aunque yo añadiría que algo de unos códigos neuróticos y también de un punk así más ibérico, también por la manera de cantar en castellano, pues también lo tienen. Y bien, bueno, os estuve viendo en Madrid en un concierto que hicieron en la Starving, y la verdad es que me gustaron, el directo me gustó bastante. Muy buen bolo que dieron Anti-Idols. Y nada, pues vamos a poner un tema de este su primer trabajo. Es de 12 temas, título homónimo, y que escucharemos el tema Alerta Anti-Idols desde el corazón de Madrid. Así suenan Anti-Idols desde Madrid. La verdad es que es una banda que irá sonando mucho más aquí en el Ciudad Pudrida. Por supuesto, esta banda influenciada por el punk rock más de corte yankee, pero que también evidentemente, pues por la temática de sus letras y porque a veces es inevitable esas influencias que absorbes de lo más cercano, pues tienen ese punto también que nos puede recordar a bandas más también del estado, lo cual es muy positivo. Porque hay mucha gente a veces que es como, hubo una época, ¿no? ¿Tú te acuerdas de esa época, los 90, que todo el mundo renegaba del rollo ibérico? Sí, la verdad es que... Algo feo, ¿eh? Algo feo. Y ahora venga, ahora todos estos comprándose y reeditando cosas de los 80. ¿Verdad? Hasta yo tuve una temporada en los 90 que no escuchaba nada del estado, fíjate. Mal, tú. Mal. Casi, he dicho casi. Casi, casi, bueno. Casi. Vale, vale. A ver si no voy a haber puesto yo nada de los 90 aquí. Sí, sí, no, pero digo que sí que es un fenómeno a veces que hace que, no, no, que esto no, está leguero, está leguero. No, no está leguero, o sea, aquí cantas en castellano, o sea, es tu lengua y bueno, pero esas cosas que suelen pasar, ¿no? Las tonterías de la adolescencia. Debía de ser. Bueno, pues vamos ya a entrar un poquito al trapo con lo que tenemos previsto para este viernes, ¿no? 13. Tenemos casi un concierto bastante potente, creemos. O sea, yo no puedo decir mucho porque soy uno de los artífices. No lo creo, lo afirmo. ¿Lo afirmas? Hombre, que sí lo afirmo. Pero ¿te has visto qué tres pedazos de bandas tenemos ahí? Eso es como, vamos, es que el que se pierda eso por ese precio, es que vamos, ya no sé qué tenemos que hacer para que haya gente a los conciertos. A las armas, nunca mejor dicho. Hostia, qué bien traído. Sí. Bueno, pues eso, viernes 13 de marzo estará Vómito, que por cierto es su última gira. Ya, o sea, para dar paso a lo que sería Inox, es la banda actual, una banda que está sonando muchas veces aquí en la Ciudad Pudrida. Estaban presentando también el Digipack, que es doble, es CD y DVD. Nocturnidad, Premeditación, Alevosía, grabado en directo en la sala de Jimmy Jazz de Gasteiz. También está Sensayuma, esta banda nacida en Inglaterra, pero que desde hace unos 12 años ya está retomada en Alicante, que lanzan también su nuevo trabajo llamado Punk Rockers. Punk Rockers, sí señor. Y tenemos la vuelta a los escenarios de Carrero Blanco, campeón de salto, KBKS, que desde el accidente del de guitarra Quique, pues habíamos tenido un pequeño parón. Fue pequeño, casi un año de palo. Casi un año. Pues bueno, esto tiene una entrada de 8 euros, 8 míseros euros, que además con, la entrada anticipada de 8, te regalo para elegir uno de los dos, o CD o DVD. En taquilla vale 12 euros, lo cual tampoco no es nada caro. ¿Qué más podemos comentar de este concierto? Pues hombre, yo sobre todo... De Vómito no sé qué vamos a decir. Es una de las bandas del estado, pues de estas míticas de los 80. Sobre todo Sensayuma, que decir que ya es la cuarta vez que les voy a ver en el último año. Uh-huh. Y que estuvieron tocando aquí con Exploited y que dejaron alucinado a mogollón de gente. Yo me atrevo a decir que se comieron a Exploited con patatas. Totalmente. Vamos, es que hicieron un pedazo de bolo. Uh-huh. Bueno, luego con Pete the Frontman, que eso es un espectáculo, es una pedazo de banda que no se tiene que perder nadie. O sea, eso es obligatorio, porque yo lo digo, porque merece la pena. Bueno, sí, y aparte, bueno, recalcar también eso, que es un cartel bastante majo y que Vómito, para que la gente le quede claro, no es una de esas cosas que digan, oye, que lo dejamos para hacerse interesantes. No, es que realmente lo dejan, y eso no quiere decir que no hagan algún concierto de vez en cuando, muy pocos y muy contados para cosas súper, súper concretas y con unas condiciones, pues, concretas, pero es la última vez posiblemente que los veamos en Zaragoza, eso que quede claro, y que podamos escuchar temas tan míticos como el que vamos a escuchar a continuación. Ponlo. Vaya himno generacional, ¿eh? Eso es todo un himno, ya. Cómo se ha cantado esta canción en cuantísimas manifestaciones y en cuantísimos momentos. Y en cuantísimos bares. En cuantísimos bares se ha cantado este tema de Vómito de los inicios. los vídeos de cuando todavía cantaba Víctor, sí. Ha fallecido hace unos cuantos añitos, y que también incluyeron en este recopilatorio que acabamos de pinchar, Escalería Punk, que salían Corroscada, Vómito, Virus de Rebelión y Chorromorro, junto con Condenados a Luchar, Rock Antimili, el Nicaragua Rock, pues... Lo que no sé es que hacía Vómito en el Escalería ya, Punk. Ya, porque de ska no tenían nada. De ska, como hemos escuchado... Poquita cosa, la poquita verdad. Poquita cosa, se les escapó. Aquí los que idearon estos, que eran Oyuka, ¿no? Creo, los que sacaron el... No me acuerdo quién sacó el Escalera Real. Yo lo tengo grabado no, en discos cinta, suicidas, discos suicidas. Y no sé, no, en original no lo tengo, pero tengo de esto de grabación, de regrabación de un colega de esto que empiezas a escuchar con cuando éramos jóvenes. Sí. Más que ahora. Un poquito pues, más que ahora. Un poquito más. Y bueno, seguimos hablando un poco del concierto. Decir que KBKS estará presentado también temas nuevos. Que han seguido trabajando, a pesar del accidente de Quique, han seguido sacando temas nuevos y que los presentarán en el concierto del viernes. Y que estos temas nuevos están muy bien, que he tenido oportunidad de escucharlos. ¿Ah, sí? Sí. Anda. Porque voy a algún ensayo que otro. Anda. Tienen que llevar las cervezas, imbécil. ¿Sí o qué? ¿Qué tío? Y que son muy es que son familia, entonces ¿qué voy a decir? O sea que los conoces un poco. Vale, vale. Llevo vale. Aguantando así, espera que aguantando sus 30 años. Como para conocerlo. Pues sí, van a haber temas nuevos, temas que van de cara a una próxima grabación, que seguramente sea un single, y hay varios temas y se van a tocar este viernes, ¿está bien? Con muchas ganas, ¿cómo no? Pues ahí estaremos. Yo animo al personal a ir a este concierto, es un pedazo de bolo por un precio ridículo, aun comprando la entrada en taquilla. Con regalo de CD y, en fin, ya no sé qué más se puede hacer. Esto es un pedazo de bolo. ¿Ponemos algo más de Vómito? ¿Qué? ¿Otro ponemos. Temillas y después ya entramos con algo de Sensayuma? Sí, mira, ponemos un tema de un CD recopilatorio de las demos, de las demos del 84, 86 y 2009, que ha sacado el sello mexicano Bam Bam Records. Correcto, de cuando estuvieron Vómito tocando allí. Exactamente. Hay otra CD recopilación de las demos del 84 y el 86. CD no, LP. LP, exacto. LP. Que sacó Vómito Punk Rock Records. Y este, que tuvo a bien hacérmelo llegar, el que está ahí al otro lado del cristal. O sea, yo. O sea, tú. Gracias, majo. Y la verdad es que muy recomendable. Y de la demo del 2009, regreso a la escena del crimen, pues vamos a escuchar Radio Terror. Que eso fue cuando volvieron. Cuando volvieron Vómito, que después lanzaron en la Zona Cero, un disco que yo siempre he dicho que era una de las bandas que me había demostrado una vuelta más digna, porque no solo vivir del pasado, como muchas bandas han hecho, sino hacer temas nuevos, hacer un buen disco. Sí, la verdad es nuevo, que la Zona Cero es un discazo para mí. Estábamos también hablando ahora de qué tema poner, porque yo traía otra idea, otro de los temas que de las viejos temas que habían vuelto a tocar con Klaus a la voz, que la verdad es que me gustan mucho como los hicieron otra vez. Pero vamos a poner, hemos cambiado de idea y vamos a poner Radio Terror, que es un temazo. Claro, dedicado aquí. Viene que ni al pelo. Ya que estamos en una Radio Terror, pues venga. Pues venga. Vamos para allá, Vómito. para frenar el tráfico de armas a Gaza, un dirigente de Hamas en Líbano. Radio Terror, vaya temazo. A mí este tema siempre me pone temazo, sí, señor. La piel de gallina o la gallina de piel, todo. ¿Qué razón tienes con esto de una de las vueltas más dignas que ha podido haber, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad es que bonito, sí, y es una pena que lo dejen, pero bueno, todo sea por nuevos proyectos como Inos, que también es un proyecto en el que, bueno, pues que creen firmemente y que están ahí batallando como tiene que ser, como tiene que hacer una banda de rock. Oye, tenemos hoy, hay que decir que una de las bandas que va a estar tocando este viernes, Sensayuma, uh-huh, uno de nuestros niña de los ojos bonitos, ¿cómo se dice esto? Niña de nuestros ojos. Sí, o de los ojos bonitos, sí, bueno, pues eso. Como eso, que nos Sensayuma gusta mucho. Es como la niña de nuestros ojos, sí. Pues una de las bandas que nos gusta tanto, con su álbum Punk Rockers, lo han colgado íntegramente ya en Bandcamp. Puedes meterte en su Bandcamp y lo puedes escuchar ya de pe a pa, para aprenderse la gente los temas y ver por dónde van los tiros de este viernes aquí en Las Armas, en la calle Las Armas también, de Zaragoza. Pero nosotros, por si la gente no tiene internet y no está escuchando, ¿no? Tal, pues vamos a coger y vamos a pinchar un tema. Vale. Vamos a poner el tema Hold the Line. Si no me equivoco, habíamos pensado en este. A mí se me ha movido todo esto y ya no sé dónde lo tengo. Ay, qué barbaridad. Tecnología. Sí, Hold the Line. Ay, vamos a escuchar el tema este del último álbum de Sensayuma, Punk Rockers. Y vamos a ver si hablamos con alguno de ellos y hablamos un poquito de qué pasa este viernes y qué pasa con este disco y qué pasa con Sensayuma. Mira, a ver. Vamos a ver, vamos a escuchar Hold the Line, Sensayuma, desde su último álbum, Punk Rockers. Primicia total. Mother to the core, show me that I know we're Pues bien, hemos escuchado All the Line del nuevo trabajo en primicia de Sensayuma, que han colgado hoy recientemente, hace escasos minutos, o sea, una horita o algo así, en el Bandcamp. Y tenemos al otro lado del teléfono a Max, batería de la banda. Muy buenas. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Max? Bien, aquí, pues preparándonos para el fin de semana. Para el fin de semana, que se presenta intenso, ¿no? Empezáis ya la gira este fin de semana, el viernes en Zaragoza, sábado en Madrid. Eso es, eso es. Y hoy, hoy habéis soltado al público el nuevo disco. ¿Qué tal, que se siente ya? Es como haber hecho un parto, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que se siente, pues, uno aliviado, ¿no? De que por fin puede ver la luz, pues, un trabajo que llevamos haciendo, pues, desde hace ya año y medio más. Uh-huh. O sea que sí, es como un parto, sí. Sí, ¿no? Le pones nombre y ya está, ¿no? Sí, bueno, el nombre tiene, Punk Rockers. Punk Rockers. Sí. Oye, Max, hola, que una pregunta sobre el título del disco, así con un poco de maldad. ¿Es una afirmación lo de Punk Rockers o era para aprovechar las camisetas y las pegatinas que ya teníais? No, la verdad es que lo estuvimos hablando mucho. El logotipo lo sacamos primero y con el nombre de Punk Rockers abajo. Uh-huh. Y luego, pues cuando estuvimos dándole vueltas cómo llamar al disco y qué portada de meterle, pues se nos ocurrió un poquito ahí la idea que iban haciendo años los Ramones, ¿no? Digamos de que el logotipo de Ramones se ve en todos los lados, o sea, en los discos, sí. En las camisetas, en las pegatinas, en los zapatos, en todos lados. Entonces, pues la idea es un poco eso, ¿no? Copiar la idea de los Ramones, que se vea el logotipo por todos lados y de paso, pues simplemente hacer pues el disco también, nombrarlo también Punk Rockers y con el logotipo y tal. Es como nuestro disco negro, ¿no? Sí. Disco. Ese es el concepto un poquito, ¿no? De utilizar el logotipo, darle vueltas. Oye, disco negro, pero disco brutal. O sea, bueno, la verdad es que lo habéis vuelto a hacer, ¿no? Ya os habéis pasado otra vez. No sé, esperemos que sí, ¿no? Es la verdad que es un trabajo que le damos muchísimas vueltas a las canciones y luego también pues tenemos la suerte de poder trabajar con Oscar de Sonica Studios. Uh-huh. que saca ese sonidaco gordo que nos gusta, ¿no? Sí, la verdad es que Oscar de Streamline Sonica, vamos, os busca siempre, os mete un sonido muy muy muy Sensayuma, ¿no? Es como sí. Ya un sonido de referencia también, ¿no? Sí, un poquito sí. La verdad es que quisimos darle una vuelta de tuerca más a este disco y el anterior de Kicken and Screamin' ya sonaba, ya nos gustó mucho cómo sonaba, pero queríamos eso, que este sonara pues el siguiente escalón, digamos, ¿no? Uh-huh. en tanto en composición como en sonido, ¿no? Entonces, y contento, un poquito darle la tuerca más. ¿Contentos con el resultado? Por lo menos tú contento, Max. Sí, ¿no? Contentísimo. Bien. Oye, una cosa para la gente que a veces mucha gente pues se pregunta, ¿no? A mí me lo han dicho varias personas de cómo, o sea, Sensayuma, ¿no? Anda que los 80, ¿no? Empezó en Stafford, en Inglaterra, y ahora están en Alicante, ¿no? Es como todo un poco, la gente no entiende muy bien. Cuéntanos así brevemente para que la gente entienda un poco lo que es Sensayuma hoy en día y por qué. Sí, la verdad es que la historia es curiosa. Bueno, todo empezó pues con Pete realmente. Pete lo cogieron como batería al principio en Sensayuma. ¿Mm? allá por el 83 y lo echaron del grupo por malo. Luego pillaron a otro batería que por lo visto era muy heavy metal, con doble bombo y tal, y lo volvieron a echar también a él y cogieron a Pete otra vez. Dijeron, preferimos al malo que al heavy, ¿no? Sí. El caso es que al año y medio el grupo se separó y Pete decidió coger y seguir el proyecto, pero esta vez como cantante del grupo. Uh-huh. ¿No? Y bueno, estuvieron dando vueltas por ahí, por Inglaterra, al final sacaron el primer disco, que también fue con Joke y Ross de los GBH. ¿Eh? Uh-huh. Y nada, un poco más, y lo dejaron también, y Pete ya se vino a vivir a Alicante, ¿no? que ha venido aquí de vacaciones varias veces, y al final decidió venir aquí a vivir. Y seguir un poquito pues la historia de Sensayuma. Ya ha sentado en Alicante, en Torrevieja, concretamente. Yo lo conocía ya él de años. Me preguntó si quería apuntarme al proyecto y nada, pues bueno, ya a partir de ahí ya cogimos a Arfrey, a Rafeta, a Juani y a empezar a rular como Sensayuma. Uh-huh. Esa es un poco la historia, o sea, tampoco tiene más. porque también, aparte, bueno, Pizzes es inglés, pero el resto tampoco no sois de Alicante, ¿no? No, la verdad es que... Sois una banda Alicante, muy internacional. Sabéis que Alicante tiene fama pues, de tener mucho guiris, o sea, aquí hay muchísimo guiris por todos lados. Entonces es fácil que pues que hayan guiris. Y Frey es belga, que vive también en Alcoy, y yo soy danés, de Dinamarca, que también llevo aquí en Torrevieja, pues eso, 30 y pico años. Y los únicos, la verdad que los únicos aquí nacidos aquí de Alicante son Rafeta y Juan, y de ahí Alcoy. Los demás, sí, somos de fuera, pero vamos, que vivimos pero que aquí. Estáis ya integradísimos. Desde críos estamos aquí. Oye, una de las cosas también que a mí siempre me, bueno, he resaltado de Sensayuma es que, bueno, aparte de la manera de cantar de Piz, que se nota que es esa escuela del punk de 70s, 80s, ¿no? También influye que seáis gente también de, pues como Bofre, que es belga, tú que eres danés y tal, ¿no? Con la manera de hacer un punk que se escapa, ¿no? Un poco de lo que, no de lo que se hace aquí en el estado, sino de cómo al final acaba sonando. Y Sensayuma realmente suena como una banda que no es de aquí. Sí, pues la verdad es que no lo sé. Hombre, yo tengo mis raíces, las mías, por ejemplo, son más de, yo vengo del heavy metal, la verdad. Y empecé a escuchar cuando ya sacaron los exploits del Beat the Bastards y tal, empecé a coger el gusanillo del punk rock, ¿no? Frey sí que es punk de toda la vida, ¿no? Él tocaba con los Funeral Dress y luego con los Under the Gun ahí en Bélgica. Él sí que es más de vieja escuela, igual que Pete. Rafeta y Juani sí, también son de vieja escuela punky, pero más bien del punk estatal, más digamos. Más aquí ibéricos, ¿no? Estatal, ¿no? Pero no sé, sí que es posible que de la combinación entre todos pues saquemos un sonido así un poco más particular, no lo sé. Oye, vemos ahora también que esta presentación, bueno, empezáis este fin de semana, Pan Rockers, el disco, empezáis aquí en Zaragoza, Madrid, y después tenéis bastantes conciertos, tenéis en el Rocking Cartago, en Murcia, Barcelona... Y después también ya os vais a Europa. Europa sí que es una plaza que, o sea, una plaza, un sitio en el que Sensayuma es bastante popular, ¿no? Tiene una buena acogida, ¿no? Siempre. Sí, sobre todo en Francia. La verdad porque Más Producto, que es una compañía de discos de ahí de Bretaña, nos edita los discos desde el principio prácticamente. Y la verdad es que ahí en Francia sí que tenemos una bastante buena acogida. Luego lo de girar en Bélgica, Alemania, es una cosa que hemos hecho siempre, ¿no? Pete venía también de tocar en grupos como English Dogs o Police Buster y tenía la costumbre de siempre hacer giras por Europa. Y cuando formó el grupo aquí en Alicante, con Sensayuma, era lo normal. O sea, una vez al año teníamos que salir a una vuelta por Europa. Claro. ¿No? Al principio salíamos y nos comíamos los mocos. Pero bueno, pero poco a poco tocas en un sitio dos o tres veces y al final pues te viene gente a los conciertos, ¿no? Y la gente empieza a conocerte y nada más, es que tampoco es una cosa que preferimos darle más vuelta a España porque ahora aquí en Zaragoza es la tercera vez que vais a estar ya, sí, también sí, que con muchas ganas ya, con muchísimas ganas porque llevamos parados terminando el disco, grabando, preproducción y todo, pues desde octubre del año pasado. Entonces, creo que el último concierto que hicimos, ahora mismo no me acuerdo, pero fue septiembre creo, el festival ahí en Francia. Y claro, entonces pues, tenemos muchísimas ganas de coger y subirnos al escenario otra vez y liarla. Bien, mono de carretera y escenario, ¿no? Sí. Claro, pues oye, pues lo gozaremos este viernes, os esperaremos, ya sabes, con los brazos abiertos y con la mejor de nuestras sonrisas. Pues eso espero, pues sí, ahí estaremos para darle toda la caña que solemos dar. Muy bien, oye Max, pues vamos a hacer sonar, ha sonado antes All the Line, ya vamos a hacer sonar Assassins, que ya es el tema que nos presentasteis el primer adelanto, para despedir la entrevista, y oye, nos vemos el viernes aquí en Zaragoza, si quieres decir algo más para despedirte aquí a la gente, para motivarla que venga el viernes, todo pues tuyo nada, el micro. Pues muchas gracias a todos vosotros por poner un poquito de interés en el grupo, y esperemos pues eso, que os guste el disco nuevo, nosotros desde luego estamos convencidos de que os gustará y nada, pues eso, el viernes lo daremos todo, lo que podamos, el 110% de la energía que tenemos y nada, pues esperemos que os guste a todos y nada. Un poco más, no sé. Vale, pues oye, ya está todo dicho, claro que sí, como tiene que ser. Punk rock, eso es. Oye, Max, un abrazo bien fuerte, muchísimas gracias por este tiempo que nos cedes y vamos a escuchar a Assassins. Nos vemos el viernes. Muchas gracias, au pa todos ahí. Venga, au. Salud. Adiós. Paraíso que buscaban los hippies pasaron de esperar y abandonaron sus cantos de amor universal, sus pacíficas flores y sus utópicos sueños. Otra generación, agresiva y violenta, asqueada y descreída, estaba tomando el relevo. Una nueva tribu urbana recorría las calles de las ciudades. Las cabezas rapadas, las crestas tres, las chupas de cuero, las muñequeras, los abalorios de hierro, las marciales botas, la provocación, la cruda expresión de la venganza. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Yeah. Pues bien, tras esta entrevista, esta conexión telefónica con Max, batería de Sensayuma, pues hemos escuchado un tema de Dream Hunters, el tema Kill the King, extraído de su último disco, Lurking Behind the Woods, que es una de las bandas que va a estar tocando en el St. Patrick's Day, Zaragoza, este sábado 14 de marzo. Una segunda edición del festival que se hace en la Sala López a partir de las 8 y media, donde estarán tocando también la representación local del Celtic Punk, 13 Kraus y Brutus Doubters desde Madrid. Un festival hecho pensando en los bolsillos contemporáneos, con entrada anticipada a 5 euros, que puedes conseguir en Urban Hell, en Leyenda Rock, en el Bar Gallizo, y que también tiene 8 euros de anticipada, o sea que la verdad es que quien no venga es porque no quiere. Recerca es una banda que ha sonado aquí en muchas ocasiones, Dream Hunters también había sonado, pero quien no ha sonado nunca es Brutus Doubters, una banda que nos encanta también por la representación femenina que hay, que tanto echamos de menos en muchas bandas, ¿no? Que, pues sí, la verdad es que sí. Que sigue siendo, por mucho que digamos, una escena bastante heteropatriarcal. Y tener una banda de 6 componentes, entre los cuales 4 son chicas, la verdad es que está muy bien. Pues sí, la verdad es que sí. Y fue una de las decisiones básicas para decir de traer a esta banda a tocar a Zaragoza, porque aparte que es una banda que suena muy bien, una banda muy, muy, muy potente, pues que, pues eso, que, pues que merecía la pena por dar visibilidad a la mujer en la escena, y a ver si así se animan más, se contagia el tema y dejamos de ser un campo de nabos la sí. mayoría de conciertos, por favor. Y bueno, pues vamos a poneros un temita de Brutus Doubters, un tema extraído de su primer disco, When the Pops Are Dying, un tema llamado Born Again, lo cual también bastante, bastante representativo de la banda, Brutus Doubters. Y vamos a ver si hablamos con Rebe, batería y fundadora de esta banda potente, que nos va a visitar este sábado 14 en la Sala López, en el St. Patrick's Day de Zaragoza. Vamos a escuchar el tema Born Again y vamos con esa conexión telefónica. Pues bien, así sonaba Brutus Doubters desde Madrid, Born Again, un tema que va a estar sonando o no, no lo sabemos este sábado, pero sí otros muchos de esta potente banda de Madrid. Tenemos al otro lado del teléfono a Rebe, batería de la banda, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien, ¿con ganas de venir el sábado ya o no? Claro, muchísimas, ¿cómo no? Ya tocaba, ¿no? Sí, teníamos ganas de pisar Zaragoza. Bien, bien. Oye, mira, una cosita que estaba yo comentando aquí antes de entrar con el tema era sí. Que a mí una de las cosas personalmente que me gustaba de Brutus Doubters es que la gran representación femenina que hay en la banda. Sí, bueno, era un poco, desde el principio lo teníamos muy claro, queríamos dar visibilidad en la escena punk a mujeres y, uh-huh. y bueno, sin tampoco estar restringidos a tener hombres en el grupo, pero bueno, queríamos de un principio que hubiera bastante representación, sí, de mujeres. Sentirse un poco más arropada, ¿no? Bueno, más que sí, es sobre todo porque, bueno, la idea del grupo fue así, surgió así, y aunque todas venimos de bandas diferentes, diferentes estilos, queríamos que esta fuera un poco enfocada dentro del estilo punk folk, que hay muy pocas bandas donde hay representación, bueno, femenina, por así decirlo, de mujeres, ¿no?, en el escenario, así que esa era la idea un poco. Bien, bien, y lo habéis conseguido, lo cual está muy bien, está muy bien. Oye, ya hablando de todo esto, cuéntanos un poquito, así brevemente, pues ¿cómo nace una banda como Brutus Doubters en Madrid? Bueno, pues un poco yo creo que como todo tipo de bandas, ¿no? O sea, se juntan un poco las ganas de tocar, de ensayar, de lo divertido que es juntarse con gente para tocar, y luego pues las ganas de expresar todas las cosas que suceden a tu alrededor, ¿no? Expresarlas un poco en forma de música y eso, y darlas a conocer, ¿no? Es un poco como toda banda, yo creo, uh-huh. sin más. Dos discos ya que tenéis ya a vuestras espaldas, sí. ¿no? Sí, exactamente. Y la verdad es que el nombre de Brutus Doubters ya es bastante conocido. También digamos que el Celtic Punk es un estilo que no hay muchísimas bandas a nivel estatal, con lo cual también pues es fácil sí. que salga a relucir, pero sí que es verdad que Brutus Doubters tenéis... O sea, una popularidad bastante reconocida ya, ¿no? Bueno, tengo que agradecerte esas palabras. No, es verdad, yo creo que sí. Sí, no es lo único que, bueno, estamos ahí, seguimos después de 6 años juntos y intentamos pues seguir haciendo lo que nos gusta, ¿no? Y si a la gente le gusta, pues encantados, entonces. ¿Cómo veis el fenómeno este? Porque en Madrid sí que ya lleváis bastante tiempo, ¿no? Celebrando el St. Patrick's Day, por ejemplo, sí. ¿no? Sí. Con distintas formaciones. Y bueno, a nivel estatal, pues aparte de Dream Hunters también desde Barcelona o Bastards on Parade y, sí. y gente así, pues parece ser que es un fenómeno, ¿no? Que está cogiendo un poco de fuerza, ¿no? Un poco más de escenas se está creando, sí, ¿no? La verdad que la gente al principio no estaba muy acostumbrada, ¿no? A oír pues instrumentos como la gaita o el violín junto con el con ritmos punk así más rápidos, y ha sido cuestión de estos últimos años, ha habido pues sí, una especie de boom, sobre todo en Madrid, que somos más, que no tenemos la influencia celta que tienen en el norte de España y uh-huh. tal, y la verdad que ha tenido bastante buena acogida, así que a ver que siga. Sí, ¿no? Porque antiguamente, o sea, hace unos años era rollo como que el rollo un poco folk, al punk era como que le chirriaba, ¿no? Claro, aquí sí, ahora es muy no punk, ahora es muy folk. Claro, sí, pero... claro. Oye, y cuéntanos un poquito, por ejemplo, yo me acuerdo con los 13 grados hablando con ellos, que era rollo, ¿cómo surge esto, no? Porque era rollo de pues algunos de ellos, por ejemplo, decían que habían estado viendo pues bandas como The Rocking Murphys o Real Mackenzie sí. y decir, hostia, pues venga va, que pues yo me pongo a tocar la gaita, y sin tener ni idea, pero decir, pues claro, si quiero hacer una banda de celta, alguien tendrá que tocar claro, la gaita. Pues empezó un poco porque una de las componentes era asturiana, y pues pensamos en hacer el punk que nos gusta de toda la vida, y dijimos, vamos a intentar buscar a alguien que toque la gaita en Madrid, ¿mm? Y pues dio la casualidad que sí, que conocimos a alguien, y ya a partir de ahí fue, pues incluimos también un violín, porque nos gustaba ya cómo completaba las canciones mejor, y así pues hemos ido un poco, ¿no?, de influencia así, de gente que venía de otros sitios fuera de Madrid, y se ha ido un poco aportando su influencia ¿mm-hmm? local, así que así es un poco como surgió, tampoco una cosa ideológica y nada, simplemente pues fue saliendo natural. Bien, oye, también vemos que en vuestros temas cantáis en distintas lenguas. Sí. Utilizáis castellano, inglés y también asturiano, ¿no? Sí, bueno, la verdad que nos arriesgamos un poco con el asturiano por lo que te digo, porque dos componentes uh-huh. de la banda son asturianos, bueno, eran, una de ellas ya no está, pero el que sigue es asturiano, y dijimos, venga, vamos a arriesgarnos y hacer una canción en asturiano en su lengua. y luego pues inglés y castellano, depende de quién componga o quién haga un poco más, tenga más influencia en la canción de la banda, pues nos gusta componer en castellano y en inglés. O sea, ¿la fonética juega a veces un papel importante o...? Sí, sobre todo en los estilos así más de otros ritmos, no tan cuadrados, a lo mejor a veces como ritmos punk, en ritmos más folky, sí que es verdad que ayuda el inglés porque caben más palabras en una frase, o puedes jugar un poco más con las sílabas, en fin, es un poco... No, es un poco estética para la canción, pero vamos, por nada más, no es tampoco una cosa aquí que nos encante el inglés ni nada, es un poco, nos hemos criado algunos con esas canciones o esos estilos y... Sí, eso que, haces un tema en el local y dices, bueno, aquí le pega ese rollito, ¿no?, cantado en inglés. Claro, igual, sí, ¿no?, va saliendo solos, por eso tampoco le hemos dado mucha importancia a las lenguas, porque es como según nos vaya saliendo. Entonces, si salió así y nos gusta, pues así se queda, da igual la lengua que sea. Claro que sí, lo importante no es decir lo que sea, entonces... ¿no? Sí. Oye, pues nada, este sábado aquí con Dream Hunters y TC Kraus, ganicas ya nos has dicho que tenías. Bueno, muchísimas, sí, ¿no? Y por ser la primera vez, ¿no?, que venís a Zaragoza. Claro. Pero ¿habéis coincidido con las bandas alguna vez ya o no? Sí, ¿hay bueno, relación entre Kraus, vosotros? Todavía no hemos tenido el placer, pero con Dream Hunters sí, ya llevamos ya bastantes años en contacto. Y bueno, en cuanto supimos de ellos hace, me parece que fue hace 5 años, de los primeros conciertos que dimos, les bajamos a Madrid y ya desde entonces tenemos vínculo ya. O sea, que va a ser un concierto familiar, ¿no? Sí, sí, sí, quien venga lo va a disfrutar pues igual que nosotros, porque vamos a estar ahí como familia, a gusto, sí. Bien. Oye, mira, tenéis un tema que es el que voy a pinchar yo para despedir, sí, ¿vale? Que es el de Ciudad de las Alturas. Sí. Y como vosotras estáis en Madrid, y últimamente Madrid está recibiendo palos por todos los lados, también pues hablar un poco, ¿no?, desde la perspectiva de una persona que vive en Madrid, de cómo lo estáis viviendo, porque vamos, lo de Sociedad Alcohólica ya era algo totalmente previsible. Sí, pero también, Sociedad Alcohólica no es la primera vez que pasa, igual, pero los detenidos que ha habido. Los detenidos también, que ¿no?, ha habido, o sea, esta noche, ¿no? Sí, o sea, pues aquí intentamos hacer lo que podemos. De hecho, ahora después voy a ir a ver si puedo, me da tiempo a la manifestación que tenemos en cada distrito del barrio. Uh-huh. Y bueno, pues Ciudad de las Alturas un poco representa así lo que sucede en Madrid, pero puede ser extrapolable a cualquier otra ciudad que en la que siga habiendo lucha y gente que cree en la justicia, ¿no? Claro. Y demostrarlo en las calles, sobre todo, porque a veces las instituciones, pues como que no nos representan demasiado. No, así por desgracia no. Pues tendremos que seguir ahí. Claro que sí. En la calle. Oye, pues Rebe, muchísimas gracias por este tiempo. Nada, que nos has obsequiado. Nos vemos el sábado. Genial, y vamos a hacer sonar Ciudad de las Alturas, ¿no? Dedicado un poquito pues a la gente que está ahí haciendo oposición un poquito a todo perfecto, lo que está sucediendo. Sí, para todos nosotros va. Venga, oye, bueno, muchísimas gracias. Vale, un saludo. Venga, un salud. Hasta luego. Pues bien, tras haber escuchado este tema de Brutus Doubters, decir que seguimos aquí en la Seta Pudida en Radio Topo, esto es el 101.8 de la FM. Radio Topo, la voz de los sin voz. Tenemos, por cierto, camisetas nuevas, bragas también, bragas de cuello. Ah. Sí, bragas de cuello. Pues nuevos modelos que podéis conseguir en los próximos sitios en los que se manifieste Radio Topo. Y también, bueno, pues ya sabéis, a la gente que nos conocéis y nos escucháis aquí en directo, pues nos podéis decir, hostia, pues pásame una camiseta, pásame una braga. La verdad es que todo sea para apoyar este proyecto de Radio Libre que lleva más de 20 años al pie del cañón. Pues bien, hemos hablado de estos dos conciertos que tenemos este viernes y este sábado. Menudo, menudo trajín que nos llevaremos este fin de semana. Y el domingo encima hay que ir a misa. ¡Cágate! Y a las 12. Y después al vermut. Al vermut seguro. Hombre, eso no falla ni Dios. Pues bien, y por si fuera poco, pues la semana siguiente también tenemos otro concierto aquí en Zaragoza. De otra banda mítica, veterana, donde las haya, que nos ha influenciado a muchos nuestra adolescencia. Hablamos de Decibelios, una banda que se juntó en el 2014, hizo tres conciertos bajo el título de Seguimos 2014 y bueno, hicieron tres bolos, que se saldaron, no, cuatro al final, que fueron dos en Barcelona, porque en Barcelona, hubo sold out, y entonces en la sala Polo decidieron hacer dos fechas. Y bueno, pues llegan aquí el sábado 21 de marzo, la segunda fecha, porque arrancan el sábado 20 en Madrid. Y el sábado 21 de marzo tienen aquí en Zaragoza, en la Casa del Loco, a partir de las 10, junto con Gen, con nuestros queridísimos Gen. Pues bien, eso, pues Decibelios en Zaragoza, que vamos, que no imaginábamos que íbamos a ver esta banda aquí ya nunca. Yo de hecho no he visto nunca Decibelios. Yo tampoco. Yo no los he visto porque... Aquí tocaron hace... ¡Buf! Uf, hace mucho, ¿no? Muchísimo tiempo, pues eso. Volver a estar aquí y nada, y hace poco con cuando volvió en el 2014 hicieron la gente de Malicia Records, uh-huh. El mismo sello, subsello, sello paralelo, como quieras llamarle, de Vómito Punro Records, que ha editado el single de Inox, uh-huh. Que es el sello, pues Vómito Punro Records, ya hemos dicho más de una vez que es el sello que reedita material, y Malicia Records, pues que se dedica a bandas que están actualmente activas. Pues bien, editó un single de Decibelios de dos temas que vendían en los conciertos. Era un single limitado para los conciertos. Creo que ya no deben quedar copias o deben quedar muy pocas. Yo no fui a ningún concierto, pero lo tengo. ¿Por qué? Porque soy amiguete. Porque eres un jeta. Y bueno, pues incluían dos temas regrabados de nuevo para la ocasión, el tema Barna 92 y el tema Cabarero, unas focas a la romana que he visto en la boca de Dios y he dejado de fumar. O sea, el tema más conocido como Boca de Dios. Boca de Dios, exactamente. Esto fue grabado en el local de Cal Jaume, el Jaume Urriol. Jaume, que es guitarra de Cinder, de Asak, actualmente también bajista de 24 Ideas. O sea que, bueno, para que ubiquemos un poco, lo grabaron ahí en el local, una grabación bastante DIY. Y decir que bueno, que ahora Decibelios también ha sacado un DVD en directo de los conciertos de la gira pasada, de las cuatro últimas fechas, a través de Maldito Records, también importante. Que me imagino que este 21 de marzo lo tendrán a la venta, o sea, por si a alguien le interesaba, la Casa del Loco también se lo puede comprar. Comprar el disco, el DVD, y asistir a un concierto y escuchar todos los himnos que escuchaba con 15 añitos. Y nosotros vamos a hacer lo mismo, escuchar un tema que escuchaba yo con 15 añitos. ¿Tú con 15? No, con 15 no, lo escuchaba con 17. Ah, ya me parecía. Van a 92, yo tenía 17 aquí. Van a 92 de Decibelios y con 15 añitos, la verdad es que sí. Decibelios es una de las primeras bandas que escuché de punk y tenía 12 o 13 años. O sea que la verdad es que son muchos años acompañándome ya. Así que los disfrutaremos el próximo sábado 21. Vamos a escuchar Barna 92, este tema regrabado para la ocasión en el EP. Titulado por ellos 2014, editado por Malicia Records. Venga, dale. We'll be right back. llevamos en este bar, brindando cervezas sin parar. Vecinos que saludan cuando nos ven llegar. Ya estamos todos, vamos a ensayar. Barra libre en el local, esquivando botellas de lada. La guitarra empieza a sonar. Son pocos años y aún quedan más. Para no olvidaros, ¿dónde coño estuve yo? Para contar conciertos que ya quedaron atrás, historias que jamás merecerán. Amigos de un instante, amigos de verdad. La brega continúa y ¿qué más nos da? Poniendo temas en el local. Son pocos años y aún queda más. Bueno, clasicazos donde los haya, Decibelios. Pero clásicos, clásicos, ¿eh? Claro. Y vamos ya, como estamos ya en la recta final del programa, hoy, como ha podido... Hoy, mejor dicho. Como ha podido comprobar nuestra queridísima audiencia, o sea, uno o dos que nos escuchan, no. ¿Los tres? ¿Los tres? Miguel Ángel. Hace viaje, no saludaba a Miguel Ángel. ¿Lo estás comprobando, Miguel Ángel? No, pues pues no hemos puesto sintonía de... agenda. Porque nos hemos centrado en los conciertos que vamos a ir y punto. Y porque no nos ha dado la gana de ponerla. Y ya está. Así que seguimos ahora con esta media horita que nos queda al final. Para esas cosas que a algunos abuelos cebolletas como nosotros nos encanta poner clásicos. ¿Por qué pluraliza? Yo, es verdad, ¿por qué me incluyo? Hostia, qué cabrón. No, que, ¿cómo? No. ¿Por qué me incluyes a mí, que tengo más pelo que tú? Bueno, más pelo sí también, pero más tripa también. Pero eso es un detalle sin importancia. Claro, eso se quita. Y más tos, que no sé cómo hago para terminar de hablar sin toser. En una tarde. Sí, tú no tendrás más pelo, pero para llevarlo así a los Hyperman, pues como que. Pero porque te, que había que sanear, te he dicho 40 veces, hostia, pero tenía un mal. Tenía que sanear, cortar las puntas, lo que pasa es que se fue la pinza con la maquinita. Se te fue, sí, nunca mejor dicho la pinza. Bueno, pues esa media horita final de clásicos, que vamos a empezar con algunos, que la gente lo escucha y dirá, pero qué clásicos, si yo es la primera vez que oigo esta mierda. Ya, pero... Pero mira, somos así, para nosotros mira, son clásicos. Son clásicos, ¿por qué? Porque tengo ahí, tenés la hostia de tiempo. Y es lo clásico tenerlo y ahí. Es lo clásico tenerlo ahí, y dices, coño, voy a poner esto. Venga. Pues venga, vamos a empezar. Empecemos. Como estamos con el hoy... Pues digo, pues venga. ¿Y qué ponemos hoy? ¿De dónde? ¿De aquí? ¿De allá? No. De Japón. Ahí. Ala, venga. Un clasicazo donde los haya. Pues esto es un clásico, ¿eh? Sí. Que son Cobra, un grupo de Osaka que se formó allá en los primeros 80 y que fue una de las primeras bandas japonesas en incorporar el estilo hoy street punk. Eso es lo que dicen. Yo he traído el disco que se llama Hoy, Hoy, Hoy. Nombre original. Muy original. que es del año 90 y que la verdad es que escuchando el disco dices, bueno, pues de hoy de Street Punk pues tienen un par de temas o tres. A mí más me parece que es más tirando rollo más punk rock, con mucha influencia británica, eso sí, pero más de esa onda. Y bueno, esta gente estuvo tocando durante unos años, lo dejaron, en los 90, media de los 90 se volvieron a formar, ficharon por una, tuvieron bastante éxito comercial allá en Japón, incluso creo que sacaron discos con EMI. Toma ya, que no con Eminem, sino con EMI. Con EMI, con los de EMI, como los Sex Pistols. Y bueno, pues a ver qué le parece al personal aquí, los japos estos. Y vamos a poner el tema Tokyo Riot. Venga. Por ejemplo. Unos buenos disturbios ahí, ¿no? Venga, ahí en Tokio. Como venga, he estado tantas veces yo a ahí tope de disturbios en Tokio. Claro. Yo bueno, no tengo otra cosa que hacer. Es la monda. Yeah. ¡Qué grandes, eh! ¡Banzai! ¡Banzai! Es que si algo tienen los japos, que en todos los aspectos son como muy kamikazes. Sí, ¿verdad? Sí. Otro clasicazo sonando de fondo, ¿verdad? A cargo de The Boys. Y bueno, ya que has puesto tú esta banda de punk japonés, bueno, hoy japonés. Concretamente hoy. Pues yo tengo otra banda que sacó un álbum llamado Long Life Hoy, que también viene de Japón, y se llaman The Discogs. Madre mía. Una banda que, bueno, pues que empezaron en el, a principios de los 90, 91, 92, sí, pero en el 93 sacaron un primer EP llamado Voice of Youth. La voz de la juventud, porque como podemos ver en la portada, que salen los tres tipos, sí. Este trío japonés, pues eran bastante jovenzuelos. Y después sacaron, bueno, varios discos, varios compartidos EPs, y este fue el primer LP que sacaron a través de Cargo Records y Knockout Records de Alemania. Por lo visto, yo por lo que he visto por internet, la verdad es que les perdí la pista con este disco, pero han debido sacar, han estado en activo hasta el 2007 o 2005, ponen aquí. Sí, la banda estuvieron tocando hasta finales del 2007, que podemos leer en Wikipedia. Y que hay algunos miembros que tocan una banda de reggae, que se llama 45 revoluciones por minuto. Alguno que toca en una banda de punk tributo al punk ochentero, llamada Punk and Disorderly. Mira. Con gente de Two Man the Boot Boys y tal, ¿no? Pero bueno, nosotros nos ceñimos a esto, que también es bastante representativo. Punk hoy, desde Japón. Como muy, muy visceral. Solo hay que ver los títulos, ¿no? Voice of Youth, Class of 94. Como nosotros. Que es cuando empezarían, me imagino, sí, no. No sé cuándo, porque sí, pues sería cuando hicieron el tema, porque sacaron en el 97 este disco, bueno, pero en el 95 habían sacado un EP que se llama así. Drink and Driving, que es el tema clásico de Business. Después tocan temas como We Are Proud Punks, Oi Power o Fuck Up in the City. O más clásico no puede ser. No, más clásico no puede ser. Y el que vamos a escuchar, que no es clásico, pero sí que me parece bastante resultón, es Pogo and Work. Pogo and Work. Imagínate, bailar poquito mientras trabajas. Pues no sería la primera vez. ¿Ves? Pues vamos a escuchar a Discogs desde Japón, esta banda de hoy mítica ya a estas alturas. Venga, dale. The Discogs, esta banda de hoy japonés. Qué majos, ¿eh? Sí, la verdad es que yo Sí, siempre he dicho, aparte que la portada salen ellos ahí como muy risueños. Muy risueños alguno, y muy jovencitos. Muy jovencicos con sus pintacas, que sabemos que bueno, pues en Japón las pintas son como bastante extremas. Y después estos temas sí, así como muy, muy, muy de abrazarse, ¿no? Y de quererse. Y venga, vamos a la birra, dame un trago de la tuya. Y venga, vamos a dar pogo. Vamos a trabajar. Y bailamos pogo, ya que venga, estamos. Venga, ya que estamos trabajando, bailemos pogo, que se pase mejor. ¿Cómo, qué mejor manera de trabajar? Que bailando pogo. Que bailando pogo. ¿Tú de qué trabajas? Bailando pogo. Claro que sí. Y todos los días, pero la rutina no es nada buena. Bueno, y es que Japón nos ha dado grandísimas bandas. Yo la verdad es que a mí pues hay determinados nombres de Japón que me encantan. Uno de ellos es Gaia, de Gaia, una banda formada por chicas. Cuatro chicas que le hacían un hardcore extremo a zapatilla brutal. Sacaron un EP en el año 94 bajo el título de Number One. Number One. Number One. Que incluía seis temas editado por Six Weeks, el sello de California, que llevaba uno de los componentes de la banda Capitalist Casualties. Y la verdad es que a mí este EP me encanta. He oído después temas en recopilatorios de esta banda y tampoco cuando he buscado información por internet poca más he encontrado, porque muchas páginas en las que encuentras información sobre esta banda están en japonés. Claro. Con lo cual ya no te, si en inglés ya me cuesta, en japonés ya ni te japonés cuento. Japonés es lo que tienes que escribir, que no escribe normal. Entonces no entiendes nada. No, nada. La verdad es que esta banda es brutal, como comprobaremos a continuación. Y decir que bueno, que pues te den las letras que cantan tanto en japonés como en inglés, van alternando. O sea, incluso las letras ves que, y lo notas, oye, dicen cosas en inglés y a veces meten frases en japonés. Vamos a escuchar el tema concretamente, escucharemos No Sleep, No Dream. O sea, vamos, está clarísimo, si no duermes, no sueñas. No sueñas. Esto es así. Así que vamos con esta mitiquísima banda formada por cuatro mujeres japos llamada The Gaia. Venga. Se nos escapaba otro temazo de esta grandísima banda llamada The Gaia. Qué barbaridad, ¿eh? Brutales. Qué bien suena, ¿eh? Un single, la verdad es que merece mucho la pena este EP. Después tengo algún recuperatorio que aparece en algún tema más, pero por desgracia no tengo nada más de ellas. La verdad es que banda a mí me dejó muy impresionado cuando las escuché la primera vez, la verdad. Pues la verdad es que está muy, muy bien, menuda tralla, ¿eh? Totales. Joder, las chicas japonesas. Seguimos con chicas. Venga, y también muy brutales, por cierto. Sí, esto es vamos a una banda que ya he puesto aquí y que hemos puesto. Que es seguimos por allá por aquellas costas en Estados Unidos, concretamente en California. Y es una banda narcopunk femenina que se fundó en el 90, que es Speed Boy, que ya hemos puesto aquí alguna vez. Y esto es de un doble LP que me pillé hace unos cuantos años. Este no lo había visto yo, ¿eh? Que se llama Can of Pork, que es de Lookout Records, el sello californiano también. Que sacó un doble LP con 29 bandas, todas de por allá, de California y toda la costa oeste. Y la verdad es que son con temas que no habían editado nunca. Y entonces vi este tema y dije, anda, pues vamos a poner a ver qué tal. Y entonces... Venga. Vamos a escuchar un tema no inédito de Speedboy hasta este momento que se llama Disfunción. Punk rock por la vena. Fenomenal. Pues dale. Vamos a ello. Qué bien sonaban, ¿eh? Sí, Speedboy siempre es una banda también encantadora, oye. La verdad es que ¿dónde las haya? Ya lo he puesto dos o tres veces, Speedboy. La verdad es que es un grupo de chicas, además comprometido, además, sí. Una banda narcopunk. No me rompas el disco, que te estoy... No. Que le acaba de meter un viaje. ¡Que no! ¡Que lo cuide! Pues eso, un temazo. Mira, qué viaje le has metido. No lo guardes mucho, que lo vamos a poner por otro lado. No. Pero después, si da tiempo. Ah, vale. Pero no me lo rayes ni me lo rompas, si haces el favor. ¿Vale? Vale. Bueno, seguimos, ¿eh? Últimamente estoy muy americano, yo no sé qué me he pasado. Porque estás gilipollas perdido. Pero son cosas buenas. Es que de decir los americanos. Es que tú entiendes que decir, últimamente estoy muy americano. Americano. Chirría un poco. Te saludamos con alegría. Suena como chirría un poco, ¿no? Te chirriará a ti. A mí no me chirría nada. ¿Sonar americano no? No. Venga. Tira. Por bueno. Farlen. Ay, que me va a dar la tos. Ahí va. Es que estoy mal malito. Mi hija que ha tenido a bien compartir virus y bacterias conmigo. Estás viejo, no malito. No, estoy malito. Viejo estarás tú. Vale. Bueno, vamos a cambiar de costa y nos vamos a Nueva York. Y vamos a poner un clasicazo donde los haya. Que es Underdog, una banda de primeros de los 80. Que empezaron siendo una banda. Pues estos dos tipos que decidieron hacer. Formar una banda hablando en la puerta del CBGB después de una matiné, dijeron: venga, vamos a hacer un grupo y tal. Y se dedicaron a hacer un grupo de punk hardcore. Gente que venía sobre todo de la onda patinetera. Esta gente sigue andando, pues estos que andan con el monopatín a todas partes. Y la verdad es que es un pedazo de disco que incluye sus dos demos. Vamos a poner un tema de. Porque la primera sacaron el año 85, cuando el grupo, antes de llamarse Underdog, le pusieron el nombre de True Blue, triste, ¿cómo? ¿Verdad? True Blue, que duró una semana el nombre, y dijeron, venga, este no mola. Y le llamaron Underdog, que tiene una traducción un poco así complicadilla en castellano, viene a ser como alguien que se mete en broncas y cosas por el estilo. Y que grabaron, según pone aquí, en el salón y el baño de Dan Nicolás, que no sé quién es este señor, pero dijo, pues entre el salón y el baño del colega, Del tal Dan Nicolás este, pues se marcaron este pedazo de tema, que se llama Special Forces. Vamos a ver qué tal. Qué bien sonaba el baño del colega, ¿eh? Anda, pues bien, bien, ya se tenía que caer a gusto ahí. Joder, ya te digo. Pero no veas cómo grababa el amigo. Bueno, pues esto que es la demo que se será en llamar True Blue, por aquello del primer nombre del grupo. Y ahora vamos a poner otro tema de la demo que sacaron 3 años más tarde, en el 88, que se llama Over the Edge. Que aquí ya, más que nada, para ver cómo evolucionó esta gente. Que ya empezaron. Estos ya empezaron a escuchar mucho a Bad Brains y cosas así. Ya se empezaron a meter ritmos más riggis, un sonido un poco más pesadete. Pero claro, que tocaban que no veas. Luego ya se separaron porque los dos miembros principales de la banda empezaron a tirar cada uno para un lado. De hecho, uno acabó tocando con Youth of Today y el otro con Murphy's Law. O sea, se movían por. Titanes. Por sitios diferentes y acabaron deshaciendo la banda. Y bueno, para ver cómo cambió esta gente y cómo fue evolucionando, pues vamos a poner un tema del 88 que se llama El Obtuler, un montón que aprender. Venga, vamos. Como nosotros. Claro, como tú. We'll be right back. Bueno, bueno, pues hemos escuchado otro tema de esta época, la última época más actualizada de Underdog, como os decía aquí el amigo. La verdad es que sí que suena como muchas bandas, de Nueva York, que les pasó esto, ¿no? Que empezaron sí. sus primeros trabajos muy potentes tal, y después pues se metieron este medio tiempo metalero tal, ¿no? Que claro, sí, lo que decía que era así, con más pesadetes, eso, pues más metal. Y otros temas que empiezan con ritmos riggis, luego se meten con esto. Y dices, ¿pero por qué? Porque no, pero hicieron muchas bandas, como Toque Lenti, Mackie Pop, incluso Warzone también tuvieron algún disco que decías, ¿dónde vais? Y tal, y después volvieron un poquito al estilo primigenio, ¿no? De las bandas, pero claro, sí, que sí. Está bien, pero es que el otro sonaba de la hostia. Y de repente te vienen con esto y te quedas así como, le das la vuelta al disco y haces, ¿pero qué habéis hecho? Pero bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, oye, para despedirnos ya vamos con otro clásico de hardcore americano. Venga. Una banda que viene desde Tulsa, Oklahoma, principios de los 80, ellos se llaman Nota, None of the Above, eso ni nada de lo anterior, ¿no? Ninguno de los anteriores, y que sacaron varios EPs y tal, algunas maquetas, LPs, tuve una banda activa desde el 83 hasta el 86, y previamente grabaron en el 82 unos temas como primera maqueta. Después hicieron un concierto en un sitio llamado Crystal Pistol, que era un bar de cowboys que se estilaba mucho por ahí entonces, y fue con lo que grabaron su segunda maqueta, con ese directo. Al cabo de un tiempo, pues Prank, el sello de San Francisco, en el año 2000 reeditó esto en vinilo, y la verdad es que es un documento sonoro bastante, bastante potente, de cómo una banda en directo pues grababa sus maquetas, ¿no? En un mismo concierto, y bueno, pues lo que tenían que lidiar algunos, que los Yankees son muy raros, pero joder, tener que tocar ahí en un bar de cowboys ahí, bueno, pues imagínate el percal. Tela telita. Así que vamos a escuchar un tema de los más potentes de esta banda, de Nota, el tema Propaganda Control, editado en este LP bootleg, como quieras llamarle, llamado Life of the Crystal Pistol, donde incluyen tanto el directo este grabado en el año 83 como también una previa maqueta grabada en julio del año 82 en el cuarto de ensayo de la banda, el local de ensayo. Así que nada, y con esto oye, nos despedimos ya, que ya vale por hoy, ¿no? Ya vale. Este fin de lo vamos a disfrutar a tope el martes que viene estaremos aquí para daros la tabarra una vez más. El viernes y el sábado todo el mundo a los conciertos. Por favor. Por favor. Háganle el favor. Venga, vámonos con Nota y hasta la semana que viene. Adiós.